Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir, je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Estamos en Mancine, por favor, en la Radio Libre de Oviedo, radio, la Radio Cuca, en el 107.3 del dial de la FM o bien en www.radiocuca.org. Para cualquier cosa que ustedes deseen, nos pueden llamar al 985-2981-37. Séptimo programa de Mancine, por favor. La semana anterior lo dejábamos en Vértigo, sin terminar. Y vamos a continuar con Vértigo, con Bernard Herrmann y la relación que tiene con Hico, hablando ya un poco de lo que es el argumento y de otros aspectos técnicos de la película. Vamos a poner de música de fondo la música de Tchaikovsky, concretamente la Sinfonía número 6, La Patética. Que parece ser inspiró algunos de los pasajes musicales de la película Vértigo de la que estamos hablando, concretamente uno que, en el que se tiene delante de unas flores. Recordábamos la semana anterior que también se había inspirado en Wagner, en Tristán y Isolda, para componer la música. Pues en esta semana vamos a escuchar a Tchaikovsky. Dejamos la semana pasada Vértigo, habiendo hablado de los problemas del guión, que tuvo hasta cuatro guionistas, de la selección de los actores, esos problemas con Vera Miles, que al final no pudo hacer la película, de un poco lo que fue el rodaje, cuando empezó, cuando terminó. Vamos a continuar hoy, vamos a seguir hoy con lo que es el argumento de la película y con algunos aspectos técnicos, como antes había dicho. Bueno, tenemos a un Hiko en estos momentos muy personal. Hay dos aspectos ahora mismo en su vida que van a influir a hacer la película. Y uno es que está muy enfermo. Él se había jactado de su buena salud, pero le operan por estas fechas, justo antes del rodaje de la película, por lo cual se tiene que retrasar de cálculos en el riñón. Y aunque se lo esconden, parece ser que estuvo a punto de morir. Entonces él mismo sospecha que esta puede ser su última película, de ahí que pusiera toda la carne en el asador, como se suele decir. Por otro lado, además, por lo comentado ya la semana pasada, sabemos que tuvo muchos problemas a la hora de elegir la actriz. En primer lugar, la que estaba seleccionada, Vera Miles, le dijo que no, con el monumental cabreo del director británico, que no entendía cómo dejaba su camino hacia el estrellato profesional por tener su tercer hijo. Muy a regañadientes tuvo que contar con Kim Novak, de la que antes y después de la película nos hemos mostrado demasiado satisfecho. Y ya sabemos cómo era Hiko con sus actrices, lo posesivo, lo obsesivo que era con ellas, primero con Ingrid Bergman, más tarde con Grace Kelly, después con Vera Miles, y eso se trasluce en la película. Así la película nos muestra la obsesión por una mujer muerta. Es una especie de amor necrófilo, pero lo peor de todo no es que sea una mujer muerta, es que es casi una mujer inexistente, una invención. Es una invención del malo de la película, Tom Elmore, el personaje de Gavin Elster, para llevar a cabo, para perpetrar el crimen de su esposa, de Madeline Elster. Continuamos escuchando de fondo la música de Tchaikovsky para esa sinfonía número 6, Patética, que por cierto tampoco paga derechos de autor. Y seguimos con más temas acerca de Vértigo. Todo lo que acabo de comentar enlaza un poco con esa idea idealizada, ese romanticismo enfermizo del que dota Hiko a la película. Y una habitual concepción que tenía él de las mujeres rubias, de las mujeres fatales, como si fueran superficiales, como si fueran etéreas, como si fueran objetos de culto, inasibles, misteriosos, dotadas con una aura muy, con un espectro especial. Cosa que además está muy bien acompañada por una magnífica ambientación en el San Francisco más monumental, simbólicamente un monumental en esta película, y más romántico de aquella época. Se suele hablar mucho del drama James Stewart en toda la película, pero del personaje que hace en la película, si no recuerdo mal, John Ferguson, que para los amigos es Scotty. Pero el mayor drama es el de Judy Barton, la protagonista de la película, el personaje de Kim Novak. Y es que a lo largo de toda la película no puede ser ella misma. Primero es la creación de un criminal para conseguir sus fines, y después no solo es que sea la creación de un criminal, sino que la persona de la que está enamorada quiere que vuelva a ser esa mujer que teóricamente ha muerto para estar enamorado de ella. Es decir, en ningún momento ella puede ser ella misma. El personaje de James Stewart, el personaje que hace James Stewart en la película, el personaje de John Ferguson, decía antes, para mucho, por lo que acabo de contar, es el alter ego del propio Hiko. Para contar un poco el argumento, decir que al principio de la película, inmediatamente enlazado con los títulos de crédito, hay una persecución en los tejados de San Francisco. En un momento determinado, él queda colgado de un canalón, de un alarma, de uno de los tejados. Se da cuenta en ese momento de que sufre acrofobia, con las consecuentes repercusiones profesionales que ello lleva. Él no quiere trabajar en un despacho, entonces decide jubilarse. Debido a esta acrofobia sufre vértigo, lo que no le permite trabajar fuera del despacho, y goza de una buena jubilación. Es un hombre idealista, por lo tanto, no solo en el amor, sino también en el trabajo. En la siguiente escena, tras la famosa escena inicial, lo vemos ya con su vieja amiga y exnovia, probablemente Mitch. Una escena muy comentada por la crítica, porque determina muy bien o describe muy bien cuál es la personalidad del personaje de la película, del personaje masculino de John Ferguson, y también de uno de los personajes femeninos más importantes de la película, en este caso de la compañera de universidad, de Mitch, que parece que en ningún caso va a ser una mujer carnal. Es todo lo contrario, la antítesis del personaje interpretado por Kim Novak. Este otro, interpretado por Bárbara Belguedes, es más un personaje entrañable, fraternal. Es un personaje que funciona más como una compañera, como una madre, incluso como una hermana. No funciona con la carnalidad con la que lo hace el personaje interpretado por Kim Novak. Una escena, como digo, muy, muy analizada por la crítica. A mí me hace gracia en un momento el personaje de James Stewart, porque recuerda un poco cuando le muestra a Mitch el último diseño de un sujetador que no lleva tirantes y que se basa en un principio físico para mantener el sostén en su sitio. Recuerda un poco a James Stewart más capriano, el de Caballeros sin Espada, aquel que se ponía nervioso ante la visión de cualquier mujer que le gustara, ¿no? En este momento, James Stewart se siente también bastante culpable por la muerte de la gente en la primera escena de la película que intenta salvarle, que es una de las escenas más típicas de cualquier película de Hitchcock, que hemos visto en muchas películas, si recuerdan ustedes, tanto en Sabotaje como en Con la muerte en los talones. Por ejemplo, hay una escena siempre en la que alguien intenta salvar tirando una mano en un lugar es bastante simbólico habitualmente. Con la muerte en los talones, por ejemplo, es el Monte Rushmore. Sabotaje es en la Estatua de la Libertad. Aquí es en los tejados de San Francisco, pero es una escena que recuerda mucho, como digo, a otras películas del director. Se siente bastante culpable, como digo, por la muerte de la gente. Esto va a tener mucha relevancia no solo en el personaje de James Stewart, en Scotty, sino también en el personaje de Kim Novak más tarde. Y el argumento de la película continúa con el encuentro de un ex compañero universitario, de Gavin Elster, interpretado por Tom Elmore, marido de Madeleine Esther, que le encarga la misión de seguir a su esposa. Sospecha que hay una vieja tradición familiar que la tiene obsesionada, que la tiene poseída, y que en algún momento puede provocar algún mal en forma de suicidio en la mujer con la que está casada. Bueno, continuamos oyendo de fondo la Sinfonía Patética de Tchaikovsky y continuamos hablando de Vértigo. En principio, Scotty, John Ferguson, el personaje interpretado por James Stewart, no se muestra muy convencido de realizar esa labor, pero al final accede a ir a un restaurante, concretamente Ernie's, en San Francisco, donde esa noche tienen previsto cenar en la pareja, en la presunta pareja que está casada, matrimonio Gavin y Madeleine Esther, y le dice que bueno, que vaya allí y que la vea y que decida si quiere o no aceptar el encargo. De nuevo, en otra secuencia muy estudiada por los críticos, muy analizada, en el plano siguiente vemos a James Stewart, a John Ferguson, apoyado en la barra de ese restaurante. Vemos cómo la cámara se adentra en las mesas y poco a poco va recorriendo las mesas hasta quedarse en la mesa donde están Madeleine y Gavin Elster. Al principio se la ve de espaldas, con un gran escote dorsal, se la ve con un vestido verde, y todavía ni el público ni John Ferguson ha visto a la mujer. Solo cuando se levantan y van a salir es cuando hay un cruce de planos, de miradas, la de él muy de soslayo y la ve de perfil. No se ve muy bien en la película, pero se ve que la ve de perfil. Inmediatamente el plano siguiente es, la secuencia siguiente de la película es el inspector de policía esperando en su coche a que Madeleine Esther salga en coche para esos paseos por San Francisco que va a realizar a lo largo de la película. Aquí hay una elipsis maravillosa porque inmediatamente, porque Hitchcock decide eliminar la posible charla que hubiera de aceptación del encargo por parte de John Ferguson, del encargo de seguir a su mujer, dándonos a entender que inmediatamente se ha sentido bastante impresionado físicamente por la aparición de esta mujer. Vamos a escuchar otro poco en una de las partes más famosas de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Bueno, seguimos escuchando de fondo la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que ustedes habrán reconocido porque suena en muchas películas. Me parece que la utiliza Chaplin en El Chico, si no recuerdo mal. Pero bueno, Chaplin, como es un gran plagiador de músicas clásicas, no me extrañaría que utilizara este 40.000 más. Seguimos con el desarrollo de la película. Ya vemos entonces en las siguientes secuencias el seguimiento que hace John Ferguson a Madeleine Esther. y nos damos un paseo por el San Francisco más romántico, más tradicional y más monumental, de una manera casi simbólica. Nos vamos a encontrar con el Palacio de la Legión de Honor, lugar donde se expone el cuadro de la antepasada, de la supuesta antepasada de Madeline Esther, Carlota Valdez, de renombre español. La capilla de San Juan Bautista, en cuya torre se produce el fatal desenlace de la película. El puente sobre la bahía, el puente de Golden Gate, un lugar habitual, tengo entendido, donde la gente se suele suicidar en San Francisco. El Hotel Makitic, que era la antigua mansión en la que vivía Carlota y ahora convertida en un hotel. La Misión Dolores, lugar donde se encuentra enterrado, donde se encuentra la tumba de Carlota Valdez, la antepasada de Madeline Esther. El parque de secuoyas Big Basin Redwoods, etcétera, sobre todo estos lugares que tienen una importancia, como digo, como acabo de señalar, simbólica dentro de la película. Todo ello para que adopte una especie de halo de cuento, de irrealidad y de misterio. Y Scotty va cayendo cada vez más en la obsesión que siente por esta mujer, por esta mujer misteriosa. En uno de esos paseos, finalmente ella llega al Golden Gate, y no concretamente en el Golden Gate, sino en un lugar por debajo de él, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, es donde intenta tirarse. Como decía antes, me parece que es un lugar habitual donde la gente suele ir a suicidarse en San Francisco, con lo cual tiene también su simbolismo. Él se tira detrás de ella, la salva, la lleva a su casa, y en otro plano bastante analizado, en otra secuencia bastante estudiada por parte de todos los estudiosos de esto del cine, la cuesta. Vemos que se ve la ropa colgada en la cocina del exinvestigador de policía, lo cual nos da a entender que la ha desnudado él. Ella no le hace ningún reproche, lo cual nos da a entender que tampoco le fastidia demasiado la situación. Cuando despierta y cuando le llama Gavin Elster para saber cómo está ella, inmediatamente marcha. Es otro plano también muy estudiado, porque evidentemente determina la situación una pulsión sexual de la película, muy habitual en las películas de Hitchcock, sobre todo con los años, ¿no? A partir ya de lo, incluso en sus películas británicas, ya todas las películas tenían este carácter. La cuesta en esta secuencia, y con, como decía, la ropa, la tiende en la cocina. Ella se marcha sin despedirse, y en su ida, Mitch, la compañera, la exnovia de él y amiga, se la topa desde su coche, se la topa, ve que se marcha, y con una especie de gesto de desagrado, diríamos, da por hecho que ha habido un encuentro más allá de lo puramente etéreo, ¿no? Que hay un encuentro carnal entre los protagonistas. Hay otros encuentros con Madeleine, y a partir de ahora ya hay un desapego de Mitch, que mete la pata hasta el fondo en otra secuencia bastante importante de la película, donde hace un retrato de Carlota Valdez, la antepasada, que estaba expuesta en el Palacio de la Legión de Honor. Hace un retrato de ella, pero poniendo su rostro, yo no sé muy bien si con la intención de caricaturizar o con la intención de que la mire a ella como una mujer también deseosa de tener una relación, y no simplemente como la amiga o la compañera. No sé en cuál de los aspectos. Generalmente la crítica tiende más a pensar que es una especie de caricaturización del personaje de Madeleine Elster. Es como si tratara de reírse de la fascinación que siente por ella. Y la película continúa. Siguen los paseos por San Francisco. El personaje de Mitch ha desaparecido de momento. Él está absolutamente enamorado de esta mujer. Ya se han besado. Y en un paseo, si no recuerdo mal, por el parque de secuoyas, acaba en la misión de San Juan Bautista. Allí se produce el fatal desenlace, el presunto suicidio de Madeleine Esther. Cuando sube por la torre de la capilla, Scotty queda paralizado y no puede llegar hasta arriba, hasta lo alto del campanario. ella supuestamente se tira, ve el cuerpo en los tejados de la capilla, sin signos de vida, evidentemente, y acaba la primera parte de la película con una subasta en la cual, de alguna manera, el oficial de la subasta, para que nos hagamos una idea, lo que supuestamente sería el juez o el magistrado, se ríe un poco o habla un poco con ironía de la actuación, de, en este caso, de Scotty, que siendo investigador se queda a medias en un campanario a pesar de que tenga vértigo, que desaparezca la escena del crimen, que se ve como en un plano picado, mientras los demás van a la escena del crimen, él sale por la puerta de abajo de la capilla. Esto le provoca una crisis que Hickok no resuelve muy bien médicamente, porque lo que dice son cosas de carácter más bien emocional, no tiene mucho fundamento médico, pero lo vemos en una residencia, cuidado por Mitch, que aparece, yo creo, por última vez ya en la película, vuelve a ser de hermana, vuelve a ser de madre, si queremos, de amiga, de compañera, y él está en una crisis que le tienen, como decía antes, más o menos paralizado. Aquí más o menos termina la primera parte de la película. Y para terminar, por terminar con el argumento, la segunda parte, una vez que pasa un tiempo en el hospital y que está más o menos recuperado, no es la culpabilidad probablemente, porque ya son dos veces las que aparentemente por culpa suya o él se siente culpable por la muerte de dos personas, por en el momento preciso no estar paralizado por esa, por ese vértigo que le provoca la acrofobia que sufre. Saliendo de un restaurante, si no recuerdo mal, saliendo de Ernie's otra vez, o no me acuerdo, o de una tienda, se encuentra con una joven vestida de verde, la ve de perfil y le recuerda mucho a Madeline Esther. A partir de aquí empieza una operación de reconstrucción de esta mujer, es decir, consigue entrar en su vida y empieza a querer hacer de ella otra vez Madeline, empieza a vestirla como ella, al calzarla, se tiñe el pelo de rubio, e incluso se peina con el moño detrás en espiral como lo hacía Madeline. se da cuenta, al final comete un error Madeleine, o no comete un error, la confianza le hace poner el famoso broche que tiene en el retrato Carrota Valdés y que se lo habrá dado como recuerdo, como regalo, Gavin Lestel, tras romper su relación. Se da cuenta de que es ella, necesita reconstruir los hechos de la acción del presunto suicidio de Madeleine, la lleva de nuevo a la capilla de San Juan Bautista y en las escaleras de caracol de que iban al campanario se produce la escena con los típicos reproches, los reproches, los celos, las confesiones, donde sale a luz todo lo que ha ocurrido, la verdad sobre quién es ella, que en realidad evidentemente ya a estas alturas sabemos que no es Madeleine, sino una mujer, la amante probablemente de Gavin Elster, la cual utilizó para conseguir sus fines, para matar a su mujer y quedarse con la fortuna de esta. Como decía, reproches, celos, una escena muy emocional en ese momento. Y al final, en el alto del campanario, una vez que él ya parece que ha conseguido, mediante otro golpe muy fuerte, superar su acrofobia, ella, presa del pánico por la aparición en la sombra de una monja de allí, de la misión, cae por el campanario, produciéndose por segunda vez, si lo queremos entender así, su muerte. Ahora ya la muerte de Judy Barton, en el anterior caso era la muerte de la esposa de Madeleine Esther. Y en una escena final muy, muy famosa también de la película, vemos al personaje interpretado por James Stewart, a Scotty, en lo alto de ese campanario, en el límite, en el linde, con lo que es ya el precipicio, con lo que es a punto de caerse, mostrando que está exento de toda enfermedad, y que ya ha superado la acrofobia, mirando para abajo con los brazos alargados, como si fuera una especie de muñeco de trapo, pero sabiendo que ese personaje ya no va a superar en su vida esta muerte de Madeleine, este suplicio, ¿no?, que ha sido ver cómo ha muerto la mujer a la que adoraba y a la que odiaba adorar por lo que le había hecho con la muerte de la verdadera Madeleine. Parece ser que el final previsto no era este, sino que en su lugar lo que íbamos a ver es una escena de nuevo en la habitación o en el apartamento de Mitch, la compañera de John Ferguson, la compañera de universidad, como una especie de diálogo entre los dos, como si estuvieran de alguna manera hablando distendidamente de todo lo que hubiera pasado, de todo lo que había pasado, y escuchando en la radio la detención de Gavin Elster. Evidentemente, y con acierto, Hico determinó que a estas alturas de película ya la película se había transformado en una tragedia y que este final no cuadraba muy bien con lo que estaba contando en este momento. Este final de tono más agradable no cuadraba muy bien con la historia que hasta el momento se estaba desarrollando. Y vamos ahora con cositas, con frases del director que tanto gusta, cosas de tipo anecdótico que tanto gusta a la gente, pero que sirven muy bien para determinar cuáles son las intenciones del director a la hora de hacer la película. Por ejemplo, vamos con la famosa secuencia del beso, que es una de las secuencias que más ríos de tinta ha hecho correr. En el segundo reencuentro, cuando ya la transforma, esa famosa secuencia en la que ya Judy se ha convertido de nuevo en Madeleine y sale de la habitación ya absolutamente transformada en Madeleine, con el famoso vestido gris, con la luz de neón del hotel donde está ella, donde ella se hospeda, esa luz de neón verde que supone tantas cosas en esta película, la esperanza, pero también supone el peligro y la muerte, y que cuando sale ella incluso va caminando como caminaba Madeleine en la primera escena en la que se ve, y en la segunda ya no luce esa luz verde, ni parece que va caminando como ella. Es decir, al principio nos está diciendo que es ella y en un segundo momento nos está diciendo que es Judy Barton. Todo el proceso de reconstrucción, dice Hitchcock, que jugaba un papel importantísimo de carácter sexual, ya que decía él que suponía como desnudarla. Después de revestirla con el traje gris, con los zapatos, retenirla de rubio y ponerle el moño en espiral, que era lo último que le faltaba, esa misma espiral de los vertiginosos títulos de crédito de Saul Bass, la del corte de los secuoyas, la de las flores, la de las rosas, me parece, que estaba en el retrato de Carlota Valdés, la antepasada de Madeleine, y por supuesto la de la escalera de caracol. Ese moño, según el director, es como el último toque para prepararla para hacer el amor, según palabras del propio Hico. Esto lo dijo en una entrevista, con la famosa entrevista que tiene con Truffaut, que se sentía muy intrigado por la situación básica de vértigo. Era cambiar el color del cabello de la mujer debido a que contenía, es decir, cambiar el color del cabello de la mujer era precisamente la situación básica, debido a que, según él, contenía una gran analogía sexual. Este hombre cambiaba y vestía de nuevo a su mujer, lo cual parece lo contrario de desnudarla, pero en el fondo significa lo mismo. Realmente, decía, hice la película a fin de llegar hasta el fondo de esta sutil cualidad de la naturaleza onírica de un hombre. Además, toda esta escena del beso, que principia con ese pequeño detalle del moño que le hace refugiarse tras la puerta para colocársela tal y como él lo dijo, para culminar ya, como decía antes, la reconstrucción total de Madeleine y verla con los filtros de nieve, con el verde, con el efecto del brillo coloreado sobre el verde, cuando sale... Cuando vemos el verde es como si volviera a salir de los muertos, por eso parece que es Madeleine. Es como si estuviera en suspenso, es como si todo el filtro que utiliza para que se vea como si saliera de la niebla, si saliera entre los muertos, es como si saliera directamente de la tumba. Podemos hablar también de esta escena diciendo que parece ser que está muy influida por la famosa escultura de Rodin, la escultura del beso, porque tiene los labios muy juntos y parece que hay una cierta inhibición a la hora de abrazarse. El propio Hitchcock reconoce la influencia que pueda tener de esa escultura. Parece que cuando la besa no mantiene tampoco una postura fija y por detrás, lo que se hizo en el aspecto técnico de la película es recrear los establos de la capilla de San Juan Bautista para hacernos recordar, para retrotraernos al momento en que ellos habían besado allí, en esa capilla, como si volviéramos a ver otra vez a Madeleine y a John Ferguson en una escena anterior de la película. Seguimos con Tchaikovsky por detrás. Esta escena a nivel técnico fue bastante compleja. Parece ser que se rodó un decorado circular de la habitación y del establo, filmándolo después con una panorámica de 360 grados. Luego lo utilizó como transparencia mientras Madeleine y Scotty se besan en una plataforma giratoria. Se pretendía así conseguir ese aspecto fantasmagórico, pasional, casi desvanecido del plano. A esto el propio Hitchcock lo llama homenaje, y parece que el beso está absolutamente justificado porque está ajustado a la realidad emocional que se vive en la película. Es decir, el espacio del hotel da paso al amor romántico, como comentaba antes, en la misión y el establo. Se convierte así, bajo punto de vista de toda la crítica, en la secuencia más representativa de la película. Al final de la película hay otro beso que es menos apasionado que este, porque ya había un beso mucho más apasionado. Como dice Hitchcock, en el propio guión escribió: y ella está en sus brazos, apretada fuertemente contra él, y él la sujeta firmemente con desesperación mientras la besa profunda, apasionadamente. El beso termina, pero ellos permanecen juntos, abrazados, y los ojos de Scotty están llenos de lágrimas de dolor y de la emoción de odiarla y de odiarse a sí mismo por amarla pese a todo. Al final ese beso no fue tan emotivo, el beso final, porque, como digo, ya había existido un beso más apasionado en la habitación del hotel. Pasemos a otras cosas. Algo que también llevó a muchos análisis es la relación en general, y ya adelantaba antes durante el argumento de la película algo que mantiene Scotty con las tres mujeres de la película. Si consideramos que Kim Novak hace dos mujeres, a Madeleine Esther y a Judy Barton, más Mitch, el personaje interpretado por Bárbara Belguedes. Parece ser que él es un hombre de mediana edad, soltero, idealista en la vida ni en el amor. Por conversaciones con Mitch, muchos dicen que escasamente experimentado en las relaciones con mujeres. Un diálogo, como decía antes, en torno a un sujetador novedoso, parece que es lo que da pie para que esa crítica hable en estos términos. Aunque bueno, para mí es una conversación un poquitín trascendente, no creo que se pueda deducir nada respecto a ello. Con mucho parece que no ha tenido muchas relaciones. Él parece distante, y los primeros planos de ella, cuando él le reprocha que fue la que la dejó, refiriéndonos a la relación que ha tenido con Mitch, vemos que ella es la que está interesada en volver a tener una relación con él. A lo largo de la película vemos que también es ella la que hace por volver a tener una relación con él, aunque a partir de la escena del retrato, de la caricaturización del retrato de Carlota Valdez, él se siente bastante desinteresado realmente por ella. En el tercer en uno de los últimos encuentros de la película que tiene con ella, que es cuando él está paralizado, él está enfermo por el presunto suicidio de Madeleine Esther, vemos que ya no hay lugar a dudas y que apenas le hace caso, se siente totalmente obsesionado por Madeleine Esther, y que no va a haber ninguna relación más entre ellos. Algo estrictamente argumental y que se modificó respecto a la novela, de Entre los Muertos, que en principio dio título a la película, aunque acabase llamándose Vértigo, fue el conocimiento sobre la identidad del personaje de Kim Novak, y esto cambia totalmente la película. Al revés que en la novela, en la película se nos da la identidad de Madeleine Esther, del personaje interpretado por Kim Novak, antes. Y esto Hitchcock lo explicó al propio guionista de la película, que en esos momentos no me acuerdo muy bien si era Alec Coppel o el último, o Sam Taylor, creo que era Sam Taylor ya. Hitchcock decía al respecto lo siguiente: que en contra de lo que todo el mundo pensaba, lo que quería era trasladar la intriga hacia lo que pasaba cuando James Stewart pudiera pasar en el momento en que James Stewart descubriera que no era Madeleine, y que despejaba así el hecho sorpresivo de la mera identificación del personaje de Kim Novak. Es decir, él juega con los espectadores y da a los espectadores la identidad antes que al personaje de la película. Así los espectadores podemos elucubrar lo que va a pasar cuando James Stewart descubra que Kim Novak en realidad sí es Madeleine Esther, sí es el personaje de, que ha interpretado con anterioridad, con anterioridad en la primera parte de la película. Ello lo, según ello además añade cierta ambigüedad en un primer pase de la película, cuando ya lo has visto más de una vez, no, pero siempre en un primer pase, porque no sabes muy bien tampoco si el personaje de ella es el personaje de Madeleine Esther. Y ya entrando un poco más en los aspectos técnicos, en los aspectos decorativos de la película, si lo queremos llamar así, hay que tener en cuenta, hay que resaltar la importancia que le dio Hitchcock a los espejos durante la película. Aparecen en varias ocasiones, por ejemplo en el restaurante, en Ernie's, por ejemplo también es muy importante en la habitación del hotel. Son espejos que de alguna manera dan la dualidad del personaje de femenino. Por un lado vemos a Madeleine y por otro lado vemos a Judy. Esa dualidad, esa del personaje se da a lo largo de toda la película y nos anticipa en algún momento el desdoblamiento, cuando todavía no sabemos que en realidad Kim Novak interpreta a dos personajes, el personaje de Madeleine y el personaje de Judy. Ya en algún momento también hicimos especial mención cuando las trifulcas que en un primer momento tuvieron Kim Novak y Alfred Hitchcock a raíz del vestuario. Él a partir de un determinado momento se hace cargo de todos los aspectos de la película, no solo entra en el argumento, cosa que era habitual en el guión, cosa que era habitual en los directores, sino también en el vestuario. Él viste a sus mujeres, a las mujeres que intervienen en sus películas. Lo va a hacer también, y es muy importante, en la siguiente película, en Con la muerte en los talones, porque el personaje interpretado por Eva Marie Saint cambia radicalmente al que teníamos en mente de que interpretaba en La ley del silencio. Es una mujer con mucha más clase, vestida casi siempre de negro. Aquí también se empeña en ese traje gris que parece que sale de la niebla, de la niebla de San Francisco, y en hacer sobre todo un contraste con el personaje que va con el personaje de Judy Barton, vestido de verde, más vulgar, también peinado de forma más vulgar, sin la clase que tenía Madeleine Esther, sin ese aura misteriosa que tenía con el vestuario en la primera parte de la película. Y también resaltar dentro de los aspectos técnicos las transparencias que son habituales en Hitchcock, no solo aquí, sino en todo, a lo largo de toda la trayectoria de Hitchcock. En realidad es una forma de abaratar costes, rodar primero los planos en el exterior, después llevarlos a estudio y trabajar con los personajes. Esto es algo que siempre se le ha criticado mucho porque cantan, pero bueno, no solo cantaban en Hitchcock, también cantan en las películas de toda aquella época. Y aunque canten, las transparencias, si bien hoy cantan, digo, pues sobre todo porque se utiliza a la hora de ver las películas formatos muy pequeños, de pantalla muy pequeña, con lo cual es mucho más fácil que cante que una pantalla grande. Y como decía antes, era una forma de abaratar costes y de no tener que rodar en muchos escenarios, que las películas de Hitchcock generalmente los exteriores están rodados en muchos escenarios. No solo esta, sino también especialmente con La muerte en los talones, por ejemplo, o películas inglesas que también tenían un itinerario, como por ejemplo Los 39 escalones, película en la que por cierto está muy basada, es una especie de revisitación con La muerte en los talones, esta película inglesa. Como decía, era una manera de abaratar costes por parte de la producción de la película. Y aquí, por ejemplo, hay uno muy importante, no solo el de los establos, ya comentado antes, el del beso, hace un momento, sobre todo por la especial atención que le dio toda la crítica a esta secuencia, sino también uno muy difícil que hay en la librería Argosy, porque a través de la ventana tenías que mostrar en la calle en la que en algún momento me parece que se ve gente moviéndose. También es una transparencia. También hay que resaltar los fantásticos títulos de crédito del especialista Saul Bass, que junto con Moris Binder, si no recuerdo mal, son los dos especialistas más importantes de esta época respecto a los títulos de crédito. Parece que utilizó para los mismos la espiral de Lissajous. Es una espiral que también refleja el crescendo pasional de la película. Se inspiró en una instalación arquitectónica de un director de cine de vanguardia, John Whitney, que está compuesta por espirales formadas a través de pedazos de cristal. Se ve el perfil y la cara de una mujer que mucha gente cree que es la de Kim Novak y no es la de Kim Novak. Acompaña muy bien en este momento la música de Bernard Herrmann. Primero vemos a la mujer en gris, probablemente queriendo reflejar a Madeleine Elster, y después la vemos en rojo, ya sea por el apasionamiento o por la transformación del personaje en Judy Barton. Como decía, acompaña muy bien la música de Vértigo, la obertura que escuchamos en el programa anterior, una de las más impactantes probablemente de la historia del cine. La cámara se mete en uno de los ojos de la cara de esta mujer, que como digo no es el de Kim Novak, y empiezan a girar esas espirales acompañada por la música muy adecuada para la ocasión, y recreando ese crescendo pasional, como decía antes, de la película. La animación de todo esto lo lleva a cabo el creador de efectos especiales, John P. Fulton, que también hace el efecto del vértigo. El vértigo cuando sube por la escalera de caracol, parece ser que también para ahorrar costes se hizo en maqueta, y que es una mezcla de zoom y de traveling, es decir, un traveling hacia atrás y un zoom hacia adelante. Ese efecto especial también es una idea de John P. Fulton, y la idea de hacerlo en maqueta es de Alfred Hitchcock, que quería con ello ahorrar costes para la película. Bueno, ya hemos terminado de escuchar la patética, vamos a quitar la música y vamos a terminar ya el programa de hoy con unos últimos apuntes técnicos sobre la película de Hitchcock, sobre Vértigo. También relacionándolo con la técnica y lo argumental, es importante hablar de la escena del sueño, que hay alguna ya otra, si no recuerdo mal, en la película Spellbound, aquí traducida como Recuerda, donde además tuvo una importante participación Salvador Dalí, una especie de sueño surrealista que tiene el personaje de Gregory Peck, que también lo había hecho, si no recuerdo, Salvador Dalí en El hijo de la novia, la película de Vincent Minnelli, aquella comedia con Spencer Tracy, también había recreado una especie de sueño surrealista. Aquí también es un sueño surrealista, según, en palabras, yo creo que son del propio Hitchcock, en palabras textuales del propio Hitchcock, dice que hay una pulsación rítmica de luz y color que surge y termina en la oscuridad. Las pulsaciones han de empezar con las de un corazón normal para culminar con la secuencia final. El color va cambiando a medida que la secuencia va progresando, buscando la cohesión psicológica y emocional, pasando del azul al blanco y negro puro al final. Con excepción de la parte de la encuesta, ha de mantenerse en el centro de la cabeza de Scotty, la de Carlota, el ramillete, el collar, el cuerpo que cae, etc. Esto, parece ser, incrementa el efecto hipnótico, centra la atención en el espectador y hace irreal la aparente irrealidad. Esta es la explicación que se da un poco a la secuencia, a la famosa secuencia del sueño, que transcurre una vez que ha sucedido todo lo de la encuesta, todo lo del supuesto o el aparente suicidio de Madeleine. Y un poco para terminar, vamos a hablar de la genial música para esta película, bajo mi punto de vista, una de las mejores bandas sonoras del cine, de Bernard Herrmann. A decir a estas alturas que es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, no es decir mucho, parece que hay bastante acuerdo en torno a ello, hay bastante consenso en torno a ello. El propio Herrmann pensaba que era su mejor trabajo para el cine. Es muy característica del compositor, son temas basados, si nos fijamos, en la repetición de una melodía que no parece ir a ningún lado. Se repite constantemente. Esto se acrecienta más en otras bandas sonoras, por ejemplo, la del Cabo del Terror. Y este fluir de los temas sin dirección conocida, lo que provoca es una especie de inquietud y de misterio, porque no sabes cómo la va a cerrar. Que será marca de la casa del autor, no solo reconocible, como decía, en Vértigo, sino también en otras películas de Hitchcock, como por ejemplo en El Cabo del Terror, como decía, en Hermanas, en Nervios Rotos. Utiliza después la banera para retratar las apariciones de Carlota Valdés, que es un tema español. Él se decidió por la banera, que podía haber utilizado cualquier cosa, el flamenco, a lo mejor en esos momentos no era muy, muy conocida la música flamenca, vayamos a saber. Y como ya comenté en el programa anterior, también está muy basado en la música de Wagner, concretamente en Tristán e Isolda y Las Valquirias. En Las Flores, en la escena de las rosas, en la que se detiene en algún momento, en un momento determinado de la película, John Ferguson, el personaje interpretado por James Stewart, utiliza más un tema inspirado en lo que acabamos de oír en Tchaikovsky, concretamente en la Sinfonía número 6, La Patética. Que tiene, por lo tanto, vemos una gran influencia romántica en toda su música. Literariamente, entre otros, se ha pensado que es una historia aparentemente basada en temas como mitológicos como Orfeo y Eurídice, y en obras como El Pigmalión de Shaw o La Galatea. Hoy la película que se reconoce, para finalizar ya, que se reconoce como Vértigo, la verdad es que hubo cerca de 20 títulos pensados para la película. En principio iba a ser de Entre los Muertos, para mí mucho más, un título mucho más bonito y mucho más descriptivo de lo que ocurre, de lo que transcurre en la película, sobre todo esa escena famosa del beso. Pero bueno, como decía antes, fueron casi 20 títulos los que se manejaron para la película. Y por hoy nada más. Terminamos con Vértigo. Hay mucho más que decir sobre la película, pero son más bien estudios mucho más subjetivos que se encuadran dentro de lo que piensa cada autor, cada ensayista sobre la película, que con los cuales podemos estar más o menos de acuerdo y que los dejo a su interés. Si ustedes quieren leer, pues a Fernando Trías, si no recuerdo mal, o los ensayos de Eugenio Trías, si no recuerdo mal, y los ensayos de Robin Woods, que no solo tiene sobre Vértigo, sino también sobre otras películas del autor, pueden ustedes hacerlo. La verdad es que hay mucha riqueza dentro de la filmografía de Hitchcock, y en apenas dos programas diseccionó una película que últimamente está considerada como una de las mejores del cine, a lo mejor no es suficiente. Sin más les dejo, estamos en la Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial o en www.radiocuca.org. La próxima semana seguimos con Hitchcock, con otra película con la música de Bernard Herrmann. Hasta luego.